inicia la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. En su 37ª edición, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se ha convertido en toda una manifestación de la cultura más allá de la palabra escrita. Su amplitud abarca la inclusión de personas con discapacidades visuales, auditivas o de movilidad. En la inauguración, la directora general de la feria, Marisol Schulz, enfatizó el legado del licenciado Raúl Padilla y la responsabilidad de continuar con los objetivos de la feria. Señaló que en esta edición, en que la Unión Europea es la invitada de honor, se sumaron 47 países que reúnen la presencia de 33 lenguas nacionales, lo que confirma su carácter internacional. Por su parte, Brian Glynn, director general para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, mencionó que actualmente los conflictos globales nos hacen vivir en un llano en llamas, citando al texto de Juan Rulfo. Si me permiten parafrasear la obra de Rulfo, el mundo actual también se puede describir como un llano en llamas, pero como dijo Rulfo, puede que llueva, puede que llueva. Y esta lluvia metafórica que anhelamos tanto vendrá en forma de diálogo entre pueblos y culturas, un compromiso global para frenar la guerra, para frenar el cambio climático, reemplazando las prácticas actuales por un desarrollo sostenible y justo. Vendrá de las palabras de escritores, comunicando con sus lectores, devolviendo al ser humano al centro del discurso político. Josep Borrell, jefe de la diplomacia del bloque europeo, resaltó el lema «Construyendo una unión de culturas» y mencionó cómo la historia a través de los siglos nos sumergen en la violencia. Sin embargo, rescata el pensamiento de Enrique Tierno Galván, político e intelectual español, quien sostiene «Cuantos más libros, más libres». Y por eso hemos querido escoger para esta FIL un lema de la Unión Europea que dice que queremos construir una unión de culturas, lo digo en plural, porque las culturas son plurales y eso ilustra nuestra vocación. Y también, por supuesto, porque nuestra voluntad de unir culturas se proyecta también en la relación fraterna que tenemos con América Latina. Sí, forjada a veces en la violencia es la comadrona de la historia, y reflejada en innumerables páginas escritas y compartidas a través de los siglos. La FIL da continuidad al asentamiento forjado por los trasiegos de millones de personas de un lado al otro del Atlántico, decía un insigne político español, Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid, líder de la oposición antifranquista, político e intelectual español, que decía, cuantos más libros, más libres. Es un buen juego de palabras. Cuanto más libros, con O, más libres, con E. Y por eso les invito a seguir escribiendo, leyendo, publicando, y haciendo posible que la enorme riqueza que contienen los libros puedan seguir llegando a todos los rincones del planeta. En formato digital se hace falta, pero que lleguen. En la FIL, las lenguas indígenas también tienen cabida. Después de la inauguración, de inmediato comenzaron las presentaciones de libros, conferencias, coloquios y transmisiones en tiempo real en las diferentes áreas de la feria, como correspondió a la presentación en lenguas indígenas Nahua, Maya, Matlatzinca y Tlahuica del libro Nueva Historia Mínima de México, en una reedición que contempla la inclusión de los pueblos originarios, como lo mencionó la lingüista Rebeca Ramírez Villanueva. Pero creo que este es un magnífico espacio de reflexión de qué son las lenguas originarias y por qué es tan importante este proyecto de traducir la historia, la nueva historia mínima de México a varias lenguas indígenas. Creo que es uno de los proyectos más interesantes que tiene el Colegio de México en un momento histórico en donde el discurso ha cambiado en torno a los indígenas. Y esto es por lo que hace tan interesante que los indígenas que han estado invisibilizados, que no han tenido una acción directa en la historia de México, porque siempre han sido leva o han sido quienes hacen la guerra, pero no son los cabezas de las guerras, pues que estén presentes ahora traduciendo esas realidades. Entonces, puntos relevantes en la traducción de la nueva historia mínima de México a las lenguas tlahuica, matlalcinca, maya y náhuatl. ¿Por qué es importante? Porque está fomentando el bilingüismo. En la Constitución mexicana, en el artículo 2, dice que México es un país que tiene la obligación de ser bilingüe y de que todas las lenguas se manifiesten en la justicia, en la educación y en la salud, en la salud. Silencio, palabra en mi vocabulario, ya no lo permitamos. Si somos conscientes, a lo mejor aquí en el público hay hablantes de lenguas indígenas que se invisibilizan. Que no se invisibilicen, que se hagan presentes, que entiendan que una lengua es como se constituye el ser humano, cómo se hace hombre, cómo se expresa, cómo expresa su pensamiento, su cosmovisión y su vida. Este libro es, vuelvo a decir, soy orgullosamente miembro del Colegio de México. Creo que fue un proyecto sensacional en el momento que se tenía que hacer político, educativo, social y histórico. Informó Arturo Espinosa, de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, en la Feria Internacional del Libro.